Spotify. Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Cumple el primer año de gobierno de coalición en Andalucía y esta mañana entrevistaremos al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la Hora de Andalucía de Canal Sur Radio. El balance de este primer año es radicalmente distinto para gobierno y oposición. Escuchen a Alicia Martínez, responsable de Territorio y Medio Ambiente del PP, y al vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. Un año en blanco para el bipartito, marcado por una comisión de investigación, la Comisión de Investigación de los ERE, que Izquierda Unida pues ha pagado su sitio en el gobierno con el silencio en esa comisión. En un espejo en el que se está empezando a mirar, afortunadamente, el gobierno de la nación y la política en España, y hasta el extremo que el propio rey de España ha pedido precisamente que todas las fuerzas políticas se sienten a negociar un pacto, como lo están haciendo en Andalucía gracias al impulso del presidente Griñán. La UNESCO ha abierto un expediente informativo sobre la utilización del subsuelo de Doñana para producir y almacenar gas. Asociaciones ecologistas han denunciado la situación ante esta organización internacional, que podría retirarle al parque natural la categoría de Patrimonio de la Humanidad. Escuchen a Paco Romero, de la Mesa de la Ría. Desde luego, nosotros no queremos en ningún momento que Doñana pierda su condición de Patrimonio de la Humanidad. Todo lo contrario. Si lo hemos hecho es precisamente para que a través de la UNESCO se le dé un toque de atención al Gobierno de España y a la Junta de Andalucía del riesgo que suponen las explotaciones gasísticas que están realizando en Doñana. Sigue abierta en Córdoba la operación policial contra la droga, en la que se han incautado 53 toneladas de hachís de gran pureza, que en el mercado pueden valer unos 100 millones de euros. Hoy conoceremos detalles de esta operación. La droga sigue custodiada en la nave industrial en la que fue localizada, en un polígono de la capital cordobesa. José Rosillo es trabajador de este polígono y tiene una nave contigua a la del suceso. Con un todoterreno y otro coche, dos coches, pegaron un batacazo, le hicieron un bultrón y entraron y se ve que se llevaron algo. Y luego ya a continuación la policía, vamos, 8 o 10 coches de policía de momento, a los 5 minutos. Y ya a partir de ahí pues todo acordonado, y eso es lo que se vio. La estación de esquí de Sierra Nevada ha cerrado sus instalaciones con un balance positivo. Cerca de 1 millón de personas visitaron durante esta temporada la estación invernal. Una carrera de esquí en bañador organizada por la Universidad 2015 ha constituido además el plato más atractivo de esta jornada de cierre. Y una muy buena noticia: el sorteo extraordinario de la 11 del Día de la Madre ha repartido esta noche 17 millones de euros en la comarca almeriense de Albox, entre los municipios de Zurgena y Arbolea, según informa la Fundación 11. Un vecino ha conseguido un premio de 15 millones de euros al contado, más un sueldazo de 6.000 euros al mes durante 25 años y otros 9, otro premio de 40.000 euros cada uno, en total 360.000. A esta hora hay 16 grados en Alameda, Málaga, 18 en Úbeda, Jaén, y 21 grados en Cantillana, en la provincia de Sevilla. Las 12 y 3 minutos. RAI, Radio Andalucía Información.